La ciudad me mira con tus ojos, las calles llenas de cansancio, esperando una nueva batalla. Todo sigue igual como lo dejamos. Un mar de otoño se muere en la acera. La soledad me espera fuera. Los parques habitan oscuros a niños sedientos de nostalgia. Se miente y se abrazan desnudos. Lloran y el sexo les abraza. Yo también dije esas mentiras. Hoy no me olvidas y la repita. La ciudad parece un mundo cuando se ama. Un habitante, yo y la ciudad nos enseña que no soy ni seré tu mejor amante. La ciudad parece un mundo cuando se ama, cuando se ama un habitante. Yo y la ciudad nos enseña que no somos ni seremos nunca miserantes. La la la la la la la la la la la la la. De noche las camareras que ignoran mi existencia, a las que amo, me sirven una cerveza llena de de los hombres que han devorado, malditas todas las mujeres que me han herido, que me han negado. Regreso a todos los lugares en los que te amé, loco y borracho, el oscuro bar donde yo te convencí de que mentir no era tan malo. No pienses en él esta noche y dime que me amas, que él no te oye. La ciudad parece un mundo cuando se ama. Yo y la ciudad nos enseña que no soy ni seré tu mejor amante. La ciudad parece un mundo cuando se ama, cuando se ama un habitante. Yo y la ciudad nos enseña que no somos ni seremos nunca los de antes.